nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. Pero nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. En tus ojos yo miré ironía y falsedad, pero yo lo sé muy bien, en ti amor no existe más. Pero nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. Pero nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. Te creías que no iba a funcionar, ¿no? Sí, sí, te gusta. Pero nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. Pero nunca más, nunca más, nunca a mi lado tú ya volverás. Pero nunca más, nunca más.